Buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de La Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, siendo hoy día jueves 20 de septiembre. Después de este fin de semana largo, extendido, que algunos y algunas todavía tienen vacaciones, pero otros y otras ya tuvieron que volver al laburo hoy día, me incluyo, y estuvo difícil la partida de nuevo. Lo único bueno que mañana ya es viernes, ¿ah? Así que ahí le mandamos el ánimo a todas y todos los trabajadores y trabajadoras, que mañana ya es viernes y piola, se viene nuevo descanso. Para descansar así de todos estos días que no fueron tan descanso, yo creo. ¿Ah? Harto vacile, harto encuentro con amigos, con amigas. Lo veo así más o menos yo. Más que lo otro, que vamos a abordarlo igual en el programa de hoy día. Así que, ¿qué pasa, cabro? Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por las distintas señales donde se emiten Raíces Poblacionales, empezando por Radio Experimental, así que la gente que está en La Caro, en Lo Espejo, pueden sintonizar el 106.9 FM para escuchar el Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante, y quienes están en otros lugares del mundo pueden escucharnos a través de la señal online www.experimental.cl. Así que ya saben. Compadre Vene, ¿cómo ha estado? Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, con muchas ganas, mucho ánimo después de estos días de descanso. Y queríamos aprovechar de mandarle un saludo a los medios de comunicación que están vinculados de una u otra manera con Raíces Poblacionales. Así que Radio Chilwe, Radio Placeres, Radio Parinacota, Villa Olímpica, Radio Quinchemapu, Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, el programa 19 de abril de la Radio Tribuna Popular, la plataforma virtual Agencias de Noticias, Territorio Inquieta, Periódico del Pueblo, el Diario El Irreverente y Radio Curruf. Así que ahí están los medios de comunicación que nos retransmiten, nos hacen difusión o están vinculados con nosotros. Claro, y además de distintos territorios, de distintas zonas, del sur, de la costa, de la zona norte de Santiago. Falta el norte. Sí, hicimos el llamado ahí a la gente que tenga algún arrocito en el norte que quiera retransmitir este humilde espacio. Tiene que puro comunicarse. Oye, a propósito de comunicarse, si la gente quiere llamar, dar su opinión, su apreciación acerca de los temas que hoy día se van a tratar, no duden en llamar al 22564-3848, 22564-3848, y ahí vamos a estar atentos a lo que nos diga. Así que eso. Eso, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre? Estamos Liz Taylor. Bueno, ahí nos vamos con un temita y de vuelta ya comenzamos con todo lo que vamos a hablar hoy, ¿ah? Así que eso, esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Creo que creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo, qué feo. Creo que creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo. Yo que me burlé fulero de los que al agradecer miraban para el cielo. Me reí del que rezaba y hasta el cielo se tiraba para pedir un deseo. Cuando todo caminaba era fácil ser ateo, pero estando bajo tierra nunca tuve tanto huevo. Hoy saliendo una vez más del agujero me doy cuenta cuánto brillo da el lucero. Quiero congelar el tiempo y no volver al suelo, y me veo haciendo cake con el dedo al cielo. Creo que creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo, qué feo. Qué feo, qué feo. Y aunque nunca tuve nada, a veces tengo menos. Y ahí es cuando me agarra esa especie de miedo. Por favor, Diosito, rescatadme del agujero. Dije muchas cosas, pero nada feo. Porque estando en la lona no le mezquine consuelo. Que si por la duda me hago el que creo. Cuando llega lo bueno no es de hombre sincero. No darle las gracias a ese ser supremo. Que soy un bicho que en un lado chillo y en otro calladito pongo los huevos. Por eso creo y me siento un hombre entero. Ya no me siento un tero. Ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo. feo, qué feo. Creo que creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado este tema, gentileza de Javi Locuaz en los controles. Hermano Matías, compadre, hermanito mío. Es que hermano suena como, suena como programa evangélico, hermano. Estamos aquí con el Tedeum. Matías, ¿qué acabamos de escuchar para que la gente se entere? Hermano, lo que acabamos de escuchar es parte del trabajo de la banda argentina Las Manos de Filippi, con su tema Creo que Creo, de su disco Macri. Pero Macri es como una sigla, y esa sigla significa Mente Anticapitalista Revolucionaria Internacional, de ese disco. Y el tema Creo que Creo. Está bueno, bueno, bueno. Eso, compadre, ¿qué pasa, Bene? Bueno, acá estamos como un poco, después de este feriado largo, cuesta retomar todas las actividades que uno hace, pero no por eso no vamos a hacer bien el programa, pues, lo vamos a hacer bien motivado. Para la gente que no sabe, nosotros tenemos preparado un programa de memoria, porque septiembre es una fecha bien simbólica para la gente de este país, pues, para Chile. Hay como varias contradicciones, pues ocurre el golpe de Estado de 1973. También está la ofensiva del pueblo mapuche, la Michimalonco quemando Santiago. Que también fue un 11 de septiembre de 1541, ¿no? No recuerdo la fecha exacta, sí. Matías. También está el tema de las fiestas patrias, que se celebra realmente, porque hay una fiesta tan masiva, buscando que sea difundiendo la independencia de Chile, la parada militar. Como una visión en torno a nuestra opinión en torno al ejército, a las fuerzas armadas de nuestro país llamado Chile. Pero queríamos partir primero, más que nada, hablando un poco del tema de la memoria. De la memoria enfocada en el 11 de septiembre, que aunque sabemos que ya estamos a 20 de este mes, no lo abordamos la semana pasada de forma más extensa porque teníamos un invitado que era el Rodka, que era necesario difundir su actividad del Bajo de Mena, pero nos ha acabado septiembre, entonces nosotros creemos que sí o sí hay que darle una vuelta a eso, pues, y el tema era más que nada recordar lo que ocurrió en 11 de septiembre de 1973, cómo ese hecho genera un quiebre en nuestro país, y en nuestro país, no solamente en el periodo de la dictadura, sino también lo que se vive después en democracia y lo que está pasando en la actualidad, y cómo mucha gente murió, fue detenida, desaparecida, ejecutada, solamente por pensar distinto a las personas que se tomaron el poder, donde hubo un grupo que utilizó técnicas de tortura siniestras, perfeccionadas desde Estados Unidos, y lo queríamos también enfocar al tema local, porque acá en nuestra población, en nuestra comuna, como en todo Chile, hubo gente que desapareció, murió, solamente porque pertenecían a alguna agrupación de izquierda, pensaban distinto, y como un ejemplo también para que la población entendiera que no tenía que organizarse, pues, que tenía que, desde parte de los milicos, se tendría que engendrar el miedo. Y cómo eso, a través del tiempo, se ve como la impunidad en torno a las personas que mataron a estas personas, como hay cárceles de lujo donde los que están en Punta Peuco detenidos o condenados por crímenes de lesa humanidad estuvieron en la impunidad muchos años. Fueron condenados cuando yo tenía 60, 70 años de edad, y claro, pues en estos momentos están su salud no es la mejor, porque ya son viejos, pero vivieron en la impunidad, y hay alguna gente que pertenece a la derecha que quiere buscar la impunidad y que estas personas queden libres por un tema humanitario. Entonces, como esa es como la introducción para poder partir el tema, y habría acá el debate en torno a septiembre, que es un mes bien de muchas contradicciones en nuestro país. Así que ahí dejo la opinión a mis compañeros. Bueno, después de esta introducción de Pedrito, también, bueno, agregar, me gustaría agregar igual que también el tema de invocar la memoria hoy tiene que ver con todos estos significados que nos trae septiembre, al invocar todos nuestros recuerdos. Pero también tiene que ver el invocar la memoria con ver también un continuo histórico de asesinatos, de tortura, de represión, de miseria que ha seguido viviendo el pueblo de Chile a lo largo de toda su historia, valga la redundancia, partiendo desde que Chile es Chile, entonces, y de antes también, cuando llegan los españoles trayendo la miseria, la enfermedad y la muerte aquí a este territorio. Entonces también la memoria, invocarla en ese sentido también, como para poder también generar este continuo histórico de no solamente la historia de las efemérides, de los grandes personajes, sino que la historia nuestra historia, la de la gente pobre que ha construido este país, que ha construido la riqueza de este país y que no está relevada desde la institucionalidad o desde la intelectualidad con la importancia que debe tener. Aún no se le da la importancia, a pesar de que hay algunos intelectuales por ahí que desde hace un tiempo ya están escribiendo acerca del bajo pueblo y todo este rollo, pero también relevarlo desde nosotros, desde nuestra mirada, desde el poblador, desde el trabajador, trabajadora, desde la gente de las poblaciones, también relevar nuestra propia historia. Eso. Sí, yo quería agregar una fecha, un par de fechas en este septiembre de memoria, lleno de memoria, que es el 4 de septiembre de 1970, que es cuando, bueno, asume el presidente Salvador Allende el gobierno de este país llamado Chile, y que también dan paso al inicio de un periodo en el cual hubo una politización profunda de los sectores populares, de las clases más bajas de este país. Y eso también está lleno de memoria, porque creo que en ese periodo también la gente echó mano a su propia sabiduría, a su propio relato, para poder construir un discurso que legitimara la toma del poder, por decirlo de algún modo. Como decía el Matías, la historia siempre la han construido los vencedores. En ese sentido se habla de una historia oficial que se constituye también en una memoria oficial. Y que creo que ese 4 de septiembre de 1970 abre paso a esta como posicionamiento del bajo pueblo o de las clases populares en términos de protagonista y actor político relevante para la historia. No por nada, finalmente esto termina con un golpe sangriento de Estado, donde quienes creyeron en este proyecto, quienes intentaron cambiar las estructuras de este país, fueron los que finalmente fueron torturados, fueron desaparecidos, fueron mutilados, etcétera, etcétera. Y la otra también tiene que ver con lo mismo, el mismo proceso tiene que ver con la muerte de Víctor Jara, que también representa este ícono, estético, simbólico, desde las emociones, no sé cómo. A mí Víctor Jara es uno de los personajes que representa lo mismo que estábamos hablando, pues como este ascenso de las clases populares, este ascenso de una sabiduría, de un conocimiento, de una forma de relacionarse con el mundo que tiene que ver con las clases que nunca hemos accedido al poder, pues. Entonces Víctor Jara también representa eso, las letras de sus canciones, no sé, hay una entrevista que le hacen en Televisión Panamericana en Perú que dura como un poco más de una hora, donde de verdad yo le recomiendo a la gente verlo, darse ese tiempo, donde Víctor Jara explica varios conceptos interesantes que hoy día incluso los podríamos poner así como en discusión, evaluar y ver de qué manera han ido cambiando, como por ejemplo a propósito de este mes, el tema de la patria. ¿Qué es la patria? Hoy día yo creo que más que nunca hay como un vacío de sentido, o desde mi modo de ver el asunto, de la idea de patria. Yo creo que en el gobierno de la Unidad Popular el concepto de patria era totalmente diferente al que se tenía antiguamente en torno a la historia oficial, y ese es el que también se ha ido perdiendo, que se ha ido vaciando un poco de sentido. Eso principalmente, y decir que claro, pues la memoria finalmente también es un campo de lucha. Es un campo de lucha con esta memoria oficial y estas memorias que se podrían llamar de resistencia, estas memorias que están luchando contra el olvido, si no es menor que desde el poder, desde la clase política, empresarial, se intente instalar el olvido como un mecanismo y un dispositivo de control en el fondo, ¿cachai? Entonces, por eso también es tan importante el tema de la memoria, lo que decía el Bene en la introducción, recordar que esta gloria de las Fuerzas Armadas son las mismas que han perpetrado masacres contra el propio pueblo, pues, si podríamos, hay un listado gigante ahí, que entre ellas está la matanza de la José María Caro. Entonces, yo como eso quería agregar, así como para ir, no sé, pues, compartiendo también el diálogo y no monopolizar un poco la palabra, pues. Sí, pues, el tema de las Fuerzas Armadas sale a la palestra por los casos de corrupción que han habido desde las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Y también porque se hace un evento que se llama la Parada Militar, porque es un evento donde se juntan y desfilan todas las Fuerzas Armadas delante del presidente y las grandes autoridades del país. Pero uno se analiza, uno leyendo la información que hay en internet, haciendo un poco de historia, se da cuenta que las Fuerzas Armadas solamente han actuado contra el pueblo chileno, pues contra su mismo pueblo, y ellos han sido los responsables de varias muertes, pues como por ejemplo la que tú hablas, que es la que afectó acá a nuestra población el 19 de noviembre de 1962 en la línea del tren, acá en la población José María Caro, que se difundió harto por internet debido justamente a este contexto de las fiestas patrias. Y darnos cuenta que al final las Fuerzas Armadas no nos representan como chilenos, no como país, no sé qué palabra colocar, porque están al servicio de los poderosos, pues, y su forma de actuar a lo largo de la historia ha sido esa, pues, es como destacar eso. Y no sé si Matías quería agregar algo, pero también como dar algunos nombres de algunas personas que murieron, que eran de acá de Lo Espejo. No puedo meterme a todos por un tema de que mi celular está un poco malo, pero por ejemplo la Araceli Romo, que era de Lo Valledor y de La Caro, que murió el 5 de noviembre de 1988, que pertenecía al MIR, que murió en dictadura. Norma Vergara, que era una militante de la juventud, del movimiento de Juventud Lautaro, que era de la población Santa Adriana, de acá de la comuna del Espejo, que murió el año 1991-93, post dictadura también. Gloria Esther Nilsson Lago, que era una niña, una chica que estaba embarazada, que vivía en la población Los Sierra, de acá de Los Espejos, y que pertenecía al MIR y que también murió y que también fue asesinada. Y Pedro Merino, que era un cabro militante de las Juventudes Comunistas, que también murió en dictadura, y que desde la institucionalidad, por lo menos acá en Los Espejos, se le entregó una calle, que creo que es como un mínimo homenaje, y un jardín infantil va a llevar su nombre, que es que igual uno tiene que valorar eso, pero disculpa, Bene, pero que también es producto de la movilización de, sí, sus familiares, pues, es que la institucionalidad haya dicho así como de la nada, oye, vamos a... Claro, pues, yo creo que siempre está por parte de la gente que se moviliza, y de ahí, después que la gente pide o se moviliza, viene la respuesta desde la institución, pues no creo que sea fortuito. Como recordar a estas personas y miles de otras personas que murieron en dictadura o post-dictadura, que pertenecían a la población, que quedan en el anonimato, porque como decía el Matías, esta es la historia de nosotros, pues, de la población, pues, la gente de los pobres, pues, entonces esa historia ya no está en lo grande del libro, y nosotros como pobladores y pobladoras deberíamos ser capaces de crear nuestra historia, que al final tenemos nuestra familia que la vivieron y nosotros somos parte de ella, pues, así que eso, no sé qué más agregar, chiquillos. No, yo agregar al tema de cómo se ven las contradicciones en este mes también, Esto de la celebración, como de las fiestas patrias también, que produce un poco de alguna manera como encuentro, como de la memoria con todo este rollo patriota que se exacerba en esta fecha, y como que de alguna manera también le sirve a la institucionalidad como para ir de alguna manera como borrando el legado que dejó mucha gente que se organizó, que peleó contra la dictadura. El tema de las fiestas patrias, yo no sé si la gente sabrá muy bien qué se celebra, porque todo como que se releva el tema de la independencia de Chile, pero finalmente lo que es no es más que un grito de lealtad al rey Fernando VII. O sea, la primera Junta Nacional de Gobierno que se celebra el 18 de septiembre de 1810 se levantó única y exclusivamente porque el rey Fernando VII en España había sido encarcelado y pusieron al hermano de Napoleón Bonaparte en el trono de España. Entonces, ¿qué dijeron aquí? No, nosotros no vamos a ser súbditos de ese rey, nosotros somos fieles al rey Fernando VII. Y se declaró esta Junta Nacional de Gobierno tal cual como se hizo en España y como se replicó en algunas de las colonias aquí en América. Pero, insisto, o sea, no es más que un grito de lealtad al rey. Y eso es lo que se está celebrando en esta fecha. Entonces, también que ahí ir haciéndole como el vuelco a la situación y empezar a ver de verdad qué es lo que se está celebrando y qué es lo que se releva con este proceso, ¿cachai? Que también yo creo que es importante que ir dilucidando también este tipo de cosas. Bueno, agregar como lo que decía el Matías, claro, en alusión a la patria, a la Fuerza Armada, que también está esa idea de la construcción de Estado-Nación, pues, de cómo se va construyendo esta idea de nación asociada a un Estado y a una clase. Sí, no hay que olvidar esto. Exacto. Que estamos... El Estado y la nación se construye por la burguesía. Y finalmente, a propósito de lo que decía el Matías, esto de la fidelidad y la lealtad hacia el rey Fernando VII, hay un artículo de ahí de un historiador que se llama Ni Patriota ni Realista. Entonces, claro, pues la gente finalmente común y corriente, la que vendría siendo lo que somos actualmente nosotros, las pobladoras, los pobladores, también es como esa idea nos insertan y finalmente terminamos defendiendo una noción abstracta que para mí no tiene ningún sentido. Y eso se ve, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, que fueron a pelear muchos guachos, mucho el populacho, así, mucha gente pobre, fue a pelear con otros pobres, ¿cachai? Otros pobres del Perú, que también por ahí esa frase me gusta mucho, que los pobres no tienen patria, ¿cachai? Entonces, ¿cómo han ido creando también esa idea de una patria, de una nación, que es totalmente abstracta? Por eso yo decía hace un rato que me gusta esa entrevista a Víctor Jara, porque resignifica la patria, po, tira otro rollo de la patria, po, ¿cachai? Hay un autor peruano también que dice, la patria son mis amigos, ¿cachai? Entonces, también relevar eso de cómo esta idea de patria, de nación, es una construcción también hecha por la burguesía, que además, como decía el Bene, las Fuerzas Armadas están para defender un interés de clase, así. Si, a excepción de la Guerra del Pacífico, creo que todas las demás guerras han sido, o todas las demás muertes y matanzas han sido contra el pueblo chileno y contra el pueblo pobre, si también hay que decirlo. Y bueno, dentro de ese proceso también al pueblo mapuche, con la mal llamada pacificación de la Araucanía. Entonces, no olvidar esto, pues, que finalmente esta celebración, como decía, de las fiestas patrias, también tienen que ver con una idea de sacarnos un poco de la realidad y celebrar una abstracción. Así que, ¿qué celebramos el 18 de septiembre? Como decía Matías, quizás la gente no tiene conocimiento tampoco. Le celebramos la lealtad al rey Fernando VII. Como por ahí va el tema, ¿cachai? Así que eso, po. ¿Qué pasa, cabrón, si nos vas con un temita? Bien, pues, compadre, me parece. Un temita ahí. Y volvemos a la conversación. ¿Estamos listos, compadre? Póngale bueno nomás, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante.

Hemos vuelto, chiquillas y chiquillos. Estamos de vuelta después de haber escuchado este tema, cortesía Javier Locuaz en los controles. Recordarle a la gente que estamos acá en Radio Experimental con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. La temática del día de hoy tiene que ver con la memoria, con este mes de septiembre lleno de contradicciones en torno al sentido de la historia, al sentido de, como hablábamos, de la patria, de nación, de estas construcciones que son un tanto abstractas, pero también que van guiando el existir de cada persona y como ellas las conciban. Así que, pero ahora en este, antes de entrar de lleno, vamos a preguntarle al Matías qué tema acabamos de escuchar. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es un tema del Subverso que se llama Hazte Peligroso. Es un tema que está ahí en el YouTube, lo pueden volver a escuchar ahí en el YouTube, y está, lo que más llama la atención es que está con el beat que utiliza Portavoz en un tema de su disco, no parece que es el Escribo Rap con Revolución. Bueno, eso. El otro que está, Chile parece que es. El otro Chile. Sí, pero este tema es Hazte Peligroso de Subverso. Muy bien. Oye, Gauro, como les decía, vamos a entrar de lleno a una sesión que siempre vuelve, siempre está desde los orígenes, desaparece un rato, luego emerge, pero está ahí. Y es una sesión bien querida, una sección, perdón. Una sección bien querida. Una sección bien querida, así que un vertedero. Que recuerden que el vertedero también hubo como una apertura de su, porque en un principio, si no mal recuerdo, los chiquillos me pueden ayudar, era abocado a lo musical. Claro. Y hoy actualmente ya está más abierto a la literatura, el cine. Sí, pues este vertedero igual es especial porque tiene que ver también con el contexto que le estamos dando hoy día al programa, que es la memoria. Entonces, en función de eso también nos interesa relevar de alguna manera como la memoria también, como decíamos, del pueblo. Y en ese sentido también nos interesaría recordar a un personaje de la historia de este país que no es tan recordado y que debería serlo. Para nosotros creemos que debería serlo. ¿Y de quién estamos hablando? De Antonio Ramón Ramón, el justiciero del pueblo, se podría, o el vengador del pueblo, se le llama. Ya, bueno, para contextualizar este vertedero, bueno, todo esto nace a raíz del contexto de la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, la matanza de obreros en el norte de este país. Bueno, contextualizar el 21 de... Bueno, había mucha movilización en ese contexto, 1907, mucha movilización en ese contexto de trabajadores y trabajadoras en función de la mejora en su calidad de vida. Mira, cuento nuevo, parece cuento viejo, ¿no? Hoy día lo miramos para atrás y como que toda la historia nuestra ha sido de luchar por las mejoras de mínimas de las condiciones de vida. O sea, como que tenéis que pelearle al poder que poder vivir de una manera un poco más digna. Bueno, esto también haciendo este continuo histórico lo podemos ver también a principios del siglo XX. Mucha movilización y en el norte no era algo diferente, ¿no es cierto? Las condiciones en las que trabajaban los trabajadores y las trabajadoras en las minas eran condiciones horribles. Y bueno, una de las peleas que se estaba dando ahí era efectivamente de que su sueldo o su salario se lo pagaran efectivamente en plata y no en productos que tenían que comprar en la pulpería del mismo dueño de la salitrera o de la mina, ¿no es cierto? Entonces, como que en esta lucha hubo una radicalización de alguna manera de los trabajadores en ese tiempo y decidieron movilizarse de una manera más radical y empezar a tomarse las calles. Y en este de alguna manera como desarrollo de la movilización de los trabajadores se tomaron la Escuela Santa María de Iquique. El día 21 de diciembre de 1907 llega un batallón del ejército chileno a reprimir a los trabajadores. También parece cuento viejo. Llegan un batallón de este ejército y al mando de este ejército estaba, que no se le olvide nunca, este hombre que es uno de los asesinos del pueblo, que es el general Silva Renard, al mando, ¿ya? Bueno, llegan, para hacer cuento corto, empiezan a querer desalojar y la mejor manera que encontraron de desalojar era disparando. Bueno, a todo esto igual la movilización no era solamente de obreros chilenos, sino que había tal cual como es hoy día, mucha gente de diferentes lugares de este continente trabajando en gente pobre trabajando en esas miserables condiciones, y habían obreros peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, y donde también estas movilizaciones estaba de alguna manera como también desafiando también los límites de este país en ese momento. Hay hartos relatos que son bien tristes y otros que de alguna manera como que llaman a la esperanza aún. Y un ejemplo para hoy día es de que, por ejemplo, los bolivianos los quisieron de alguna manera sacar de otra manera. O sea, de alguna manera sacar así como ya los van a mandar para otro lado, para su país, están presos, no sé. Y los locos dijeron, no, con los chilenos vinimos, con los chilenos nos vamos. Como que aquí estamos todos, somos todos trabajadores y estamos todos luchando por la misma mejora en nuestras condiciones de vida. Cuento corto, disparan y matan a más de 300 personas, no sé, eran miles de obreros que estaban movilizándose y matan a mucha gente. Y bueno, eso se constituye como una de las grandes matanzas a los obreros en este país, o matanzas perpetradas por el poder. Y bueno, ese es el contexto general en el cual se sitúa nuestro vertedero de hoy. ¿De quién vamos a hablar hoy día? Como les decía, de Antonio Ramón Ramón. Que Antonio Ramón Ramón era de origen español. Llegó muy joven aquí a Chile y estuvo trabajando en diferentes lugares de Chile, y dentro de todos estos trabajadores asesinados por el Estado en el norte, había un trabajador que era de apellido Vaca, que era medio hermano de Antonio Ramón Ramón. Entonces ellos se habían criado juntos, habían avanzado juntos, habían trabajado juntos, y a este medio hermano Antonio Ramón Ramón lo asesinan en el norte. Y Antonio Ramón Ramón de alguna manera como que vuelca su vida a finalmente a vengar la muerte de su medio hermano, pero también de todos los trabajadores que murieron asesinados en el norte. Entonces Antonio Ramón Ramón, después de muchos años buscando esta venganza y de andar viajando a Valparaíso, en viaje hacia Argentina, a pie, se pegaba viaje a Argentina, tramos del viaje que se los pegaban a pata, en esta búsqueda de cómo vengarse, 7 años después de este asesinato macabro, Antonio Ramón Ramón se encuentra con Silva Renar y le propina 5 puñaladas. Hay algunos relatos que hablan de que finalmente como que Ramón Ramón se apiadó de este loco y salió corriendo. Le pegó una puñalada. Dicen que había una de estas heridas que le propinó Ramón Ramón, le pegó en el ojo y... Bueno, Silva Renard no muere en este ataque, pero vivió aterrado y con un parche en el ojo hasta que murió 6 años después, en 1920, muere Silva Renard. Entonces, este hecho particular del que estamos hablando fue el 14 de diciembre de 1914. Y es donde hoy día hay una farmacia a la salida del metro Rondizoni. Si la gente que pase por ahí seguido está... Bueno, el Mall de la Justicia que está ahí en Rondizoni, está el Parque O'Higgins. Y a una de las salidas, que es, si no me equivoco, es la salida Poniente. O la vereda Poniente que está justo a la salida del metro Rondizoni. Había como una farmacia, no sé si estará esa farmacia todavía. Sí, todavía está la farmacia. Bueno, la gente que pase por ahí, mire, hay un monolito, hay como una piedra tallada donde se recuerda de alguna manera la memoria de Ramón Ramón, y fue en ese lugar donde ocurrió este hecho en particular. ¿Ya? Bueno, Ramón Ramón huye después de ese hecho y horas después he apresado. Y de ahí como que se pierde un poco el rastro de Antonio Ramón Ramón. Como que se pierde el rastro, ya las investigaciones como que se dejan de lado. Como que he apresado y he apresado para el olvido, he apresado para su desaparición. Pero hay una pequeña entrevista que se le hizo y que por ahí saqué como un extracto. Y bueno, se los voy a leer un extracto. En una pieza, cito: en una pieza de la guardia de la fábrica de cartuchos, sentado en el suelo, con las manos atadas por la espalda y las piernas aprisionadas por grillos, el hechor Ramón Ramón, Observa con actitud tranquila y resignada cuánto ocurre a su alrededor. En su cara, medio bronceada por el sol y la intemperie, se destacan sus ojos claros, pequeños y escrutadores. ¿Cuánto tiempo residías en Santiago? Más o menos 3 meses. Anteriormente estuve en Valparaíso, trabajando en la casa Molfino. Y al presente estaba ocupado en esta, en las obras del alcantarillado, en el arsenal de guerra, en los arsenales de guerra. ¿Tienes algunos amigos que te hayan aconsejado? Absolutamente ninguno. Procedí por mi cuenta. Un hermano mío murió en los sucesos de la Plaza Santa María de Iquique, y ustedes comprenderán. Y el veneno lo adquirí en la República Argentina, y en mi último viaje que efectué parte a pie, pero veo que me han engañado. La daga también la adquirí en Argentina, y la he conservado siempre como un arma de defensa, pero nunca la he empleado contra mis semejantes. A la memoria de Ramón Ramón. Eso es más o menos así como haciendo un resumen, ultra resumido, por así decirlo, pero no queríamos dejar pasar esta ocasión como para poder también relevar la memoria de Antonio Ramón Ramón y rescatarlo como parte de un justiciero, así, de la gente pobre. Y finalmente, aquí lo dice él, pues, o sea, soy un hermano mío, pero entre medio de todos de mi hermano había mucha gente que era como yo, era como él, era como el hermano, éramos todos lo mismo. Entonces eso, recordarlo y bueno, en función de eso también hay una pequeña noticia que se quería también relevar, no sé si se hace, si la haremos ahora o después del temita. Sí, pues, no, que ese monolito que está ahí afuera de la farmacia apareció destruido. Y habían como una foto en internet que estaban haciendo una denuncia, que no sabían realmente quiénes habían sido las personas que habían destruido ese monolito, que ya llevaba harto tiempo, pues no sé, unos 10 años debe llevar. Yo creo que más, igual siempre, yo ¿sí? me acuerdo siempre Luis. Sí, hay una piedra tallada con la cara de él y el nombre y parece que algunas frases. Y está destruido. Sí, no, y abajo hay como, abajo en el suelo hay como un, ¿cómo poder decirlo? Como una baldosa también tallada con el nombre, las fechas, y está, esa está pegada en el piso. Así que denunciar eso y que ojalá que la gente lo arregle, que se mantengan con el tiempo, porque es una forma de recordar la memoria rebelde. Ah, y a todo esto, igual en las redes sociales también, para la gente que se quiere enterar un poco más, anda dando vuelta la información de que de alguna manera como que se está pidiendo ayuda o aportes como para poder arreglar el monolito de o esta piedra tallada en recuerdo de Antonio Ramón Ramón, así que la gente que se quiere enterar a través de las redes sociales lo puede hacer. Eso, pues ahora, bueno, para ir como... Hoy yo quería... Dele nomás, pues, que Silva Renán... Además, bueno, durante la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910, se producen varias matanzas. La más grande es la de la Escuela Santa María de Iquique. Sí, sí. Hay una de La Carne en Santiago, sí. Hay una en Valparaíso, Antofagasta, que también son cientos de muertos y muertas. Y todas esas estuvo involucrada Silva Renán. Entonces, también, además, esta venganza, esta búsqueda de justicia por sus propias manos, también no tiene que ver solo con Santa María de Iquique, sino con esa que hablamos el primer bloque, pues, de cómo el ejército siempre ha perpetrado contra el pueblo estas matanzas, pues. Y lo otro es lo que decíamos también en el primer bloque, relevar estos personajes de la historia que se tratan de olvidar, de tapar, de que nosotros no conozcamos, porque está la idea de, por un lado, el olvido y el negacionismo, ¿cachai? Decir que no, por ejemplo, a propósito, yo me estaba preguntando, deben haber sido los fachos los que rompieron ese monolito, po. Y hoy día los fachos, con el movimiento social patriota y toda esa maraña de organizaciones estúpidas que han salido, han ido posicionando un discurso de negacionismo. No sé si recuerdan que en Villa Grimaldi pusieron un lienzo afuera, sí. Aquí se lucra con la memoria. Entonces son todos estos tipos que hoy día más que nunca, creo, se hace necesario este combate por la historia, esta disputa por la memoria, perdón. Como decir, oye, aquí nadie está olvidado, aquí nada está olvidado. Eso quería agregar. Bien, pues. Bueno, siempre salen muchas más cosas. Quisiéramos abordarlo de una manera más profunda, pero el tiempo siempre apremia ahí, pues. Pero eso, pues, hay algunos textos si mal no recuerdo, de Goicovic parece que es, que habla sobre el tema de Ramón, y este hecho en particular. Si lo pueden buscar, de repente está en internet, en PDF. Igual voy a ver si lo encuentro por ahí, lo subo a al fanpage del Raíces, para la gente que se quiera interiorizar un poco más. Hay algunos textos que... Mati, que ¿cómo se llama ese Goicovic? Igor, creo que es. Igor. También Oscar Ortiz, un historiador, que se llama... Bueno, que recopila todas las matanzas que ocurrieron en Chile, como desde comienzos de 1900 hasta... No acuerdo qué fecha, ¿cachai? Se llama Oscar Ortiz. Y ahí también hablan del Vengador. Sí, es interesante el tema porque, cabrón, me estaba acordando de cuando vino Memoria Negra. ¿Se acuerdan? Ediciones Memoria Negra. Que también ese programa para mí fue súper significativo porque también hubo un relevo de la memoria de nosotros, po, de los pobres, ¿cachai? Con la voz, que era... Yo no cachaba mucho la voz, por mano. Y me imagino que yo, como caleta de personas, tampoco cachábamos. Entonces hay que ir sacando a la luz esto, hay que ir relevándolo, hay que ir estudiando. Y bueno, Igor Goicovic, como decía el Matías, es uno de los historiadores que hace búsqueda de esta historia. Pedro Ortiz, si no me equivoco. Oscar Ortiz. Así que eso. Hoy tiene que haber harta gente de repente más joven también, como los mismos cabros de Memoria Negra, que también están relevando estos temas. Así que si de repente alguien nos está escuchando por ahí, sabe de alguna investigación o algo que de repente está más under, así como más piola, que también la pueda compartir, aquí agradecidos estamos. Eso, bueno, para terminar con este vertedero, que el vertedero siempre se relaciona con música, traje un temita... que es de una banda de acá que se llama, bueno, no de acá, sino que de este territorio, me imagino, no sé específicamente de qué lado de este territorio será, pero es una banda que se llama Sosiego, y les vamos a dejar con su tema Antonio Ramón Ramón, aquí en Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, en el vertedero. Y las he perpetrado en venganza por haber sido el general Silva Benal y quien dirigió el fuego contra los obreros asilados en la escuela Santa María. Yo pensé que era el otro. Oh, no, no. Es con esa base, pero. ¡Aja! No vengáis nada. Rubén Blay, ¿viste? Me sale el Rubén Blay que llevo dentro. Compadre Matías, ¿qué tema escuchamos? Bueno, nuevamente reitero: el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de la banda Sosiego y se llama Antonio Ramón Ramón. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de una banda de cueca que se llama Los Puntúos. Y la cueca se llama La Cueca de Ramón Ramón. Así que ahí para que si quieren buscar o profundizar ahí en algunos temas o escuchar algunos temitas más, está todo en YouTube. Sí. Bueno, en este espacio que viene ahora vamos a dar algunas noticias y algunos datos. Y vamos a terminar el programa antes por algunos motivos personales. Así que eso. Primera noticia que yo tengo que se llama el Ley de Aula Segura, que ocurrió que el presidente Piñera firmó junto a la ministra de Educación, Marcela Cubillo, un proyecto que se llama Aula Segura, el que busca otorgar más facultades a los directores de colegios públicos y subvencionados para sancionar con expulsión o cancelación de las matrículas a estudiantes responsables de hechos de violencia. ¿Ya? En la actualidad... solamente los establecimientos pueden expulsar y cancelar la matrícula cuando los hechos están contemplados en el reglamento interno, es decir, el manual de convivencia también que utilizan los colegios, y con un procedimiento que dura 25 días hábiles y el estudiante no puede ser separado de la comunidad educativa. El aula segura se va a aplicar en dos casos, por ejemplo, uso, posesión o almacenaje de armas o artefactos incendiarios y agresiones físicas graves a profesores o actores de la comunidad escolar. Esta ley que esta ley que está promoviendo el gobierno de Piñera se enmarca más que nada en las movilizaciones que hubieron por parte de los secundarios, específicamente los colegios más emblemáticos, donde muchos cabros han salido a las calles a protestar y han habido incidentes con carabineros. Lo peligroso de esta causa es que, como muchas veces ocurre, se utiliza para montaje, se criminaliza la lucha social y al final no se busca resolver el conflicto, que es más que nada un tema que se ha llevado, que ha llevado harto tiempo, que es el tema por la educación. Que bueno, el tema es que los cabros se manifiestan de diferentes maneras por diferentes demandas, y una de esas también es el tema educativo. Y voy a volver a decirlo, lo problemático o lo que genera alguna suspicacia es que al final siempre con la aplicación de estas leyes se generan montajes, se le entrega más poder a carabineros, los procedimientos no son los adecuados, o desde parte de los directores de los colegios se puede utilizar también para expulsar a cabros que se están organizando dentro del mismo establecimiento. Así que eso es. Oye, yo lo único que quiero agregar de esa noticia, que el amarillo, de Giorgio Jackson, ahí se está agachando con quienes están componiendo el Frente Amplio. Salió a condenar a los que había que identificarlo, que como no había forma de dar con los encapuchados y todo el cuento. Yo lo único que quiero decirle, señor Giorgio Jackson, es por qué entran ese tipo de carabineros a una escuela. ¿Por qué entran de esa manera también violenta? Eso no va. ¿Algún dato? ¿Alguna noticia? Desde tiempos inmemoriales nosotros al familiar de Michael Jackson lo estamos sindicando como amarillo. Hace rato le sacamos el rollo. ¿Ah? Así que amarillón. No. Oye, cabrón, yo tengo... ni con el Frente Amplio tampoco, por el Vortex. Por el Vortex. Yo tengo un datito, cabrón. Este sábado va a haber una jornada feminista en Villa Francia, en el Elefante Blanco, que esto queda en Luis Infante Cerda 550, donde van a haber cuentistas feministas, van a haber varias actividades y se va a dar la obra de teatro Cuerpas en Guerra. Esto es el sábado 22, sábado 22, desde las 18:30 horas. Así que para que vayan a darse una vueltecita. Yo igual tengo un datito. Este sábado 22 de septiembre, desde las 20 horas, se va a estar desarrollando la tocata Rap Cítrico a derribar el monopolio del rap comercial. Y va a estar tocando Pedro Mo de Perú, Oxidom, Syphilis Freddy. Van a estar los Dead Junkies en su regreso después de un año sin estar tocando. Así que mandamos un saludo, un abrazo grande ahí a los cabros, al Pigu y al Marea, al Loco Guay. Van a estar también los cabros de Arte Negra, la MC Brigidita, Sativa Underground, DJ Emils y DJ Cial. Todo esto es el día 20, o sea, 22, este sábado, 22 de septiembre, desde las 20 horas en el hangar subterráneo, en General Gana 581. La preventa de la entrada sale 3 luquitas, el punto de venta es la Saga Grow, ahí en el Eurocentro, y el día está a 5.000. Así que ya saben ya, Rap Cítrico, el sábado 22 desde las 20 horas. El día 6 de octubre se viene el Escucha Rap acá en la población José María Caro. Así que toda la gente atento a participar. Como siempre, graffiti, música, DJ, de todo acá gratis y autogestionado por toda la gente de acá, de los pobladores y las pobladoras de la José María Caro. Esto va a ser ahí donde siempre, chiquillos. ¿Cuál es la calle? ¿Se la saben o no? Es Clotario Blest con Lincoln. Así que ahí la canchita. Y los grafitis que están ahí es como... El murito, ahí se va a renovar el muro. Así que para que todos vayan, sábado 6 de octubre. ¿Algún otro dato, chiquillo, o no? Mati, ¿algún dato? No, hasta el momento no pasa naipes, compadre. Oye, cabrón, entonces, cabras y cabras, le estamos dando cierre a esta edición un poco más corta de Raíces Poblacionales. Espero que lo hayan pasado bien. Fue para nosotros un programa... lleno de sentido. La memoria siempre ha sido una temática para nosotros como colectivo, como Piño. No por nada, ya hace 12 años que venimos trabajando en La Pobla